un programa de reggae para que pare la pelota, levante la cabeza y vea la cancha con más claridad. La hago pica, este es un golazo. El Monte Humeando, domingo 9 de la noche, acá, en la 98.1. Una radio, muchas voces. Y feliz domingo para el monte. Sabes que a mí también, Piti. Entonces escuché este programa, El Monte Humeando. Un programa de reggae para que te eleves y te reconectes con tu parte más sana y santa, con tu ser. Domingos, 9 de la noche, acá, en una radio, muchas voces. 98.1. ¿En dónde, Piti? En la pilla del monte. Estás en el monte humeando. Y te invito a que vos viajes a vos. Te cuento por si recién te sumas, te prendes. Con el brazo extendido, el más alto, el eterno, nos sacó de la esclavitud. Con maravillas, con milagros, y yendo al monte, donde vamos, el camino era maravilloso. Unas nubes te acompañaban en el camino. A los dos costados, arriba y por abajo de los pies, te llevaban así volando. No se gastaba la ropa. No envejecía, no se gastaba en los suelos, era maravilloso. Y en este viaje de voz a voz, te invito a que te reconectes con esa cosa de adentro tuyo. Es un viaje maravilloso, lleno de milagros constantes. Sobre todas estas nubes había una más, que era la presencia, que te acompañe en el camino, al monte. Y en este viaje, obviamente, se prendió Tito, y con el purrete de Tito, purretito, prendete en este viaje. Give thanks and praises to the Most High. Monte, reencontrate con tus raíces en el Monte Humeando. Egg, naughty in the red, rasta in the hit. bless them with your love and grace. And if I ate naughty in the red, and if I ate naughty in the red, Rasta in the heat, naughty in the red, and if I ate naughty in the red, yeah, yeah. Sleep at all first night, no. My shoulders were as heavy as lead. I felt something was just not right. I had to roll a little zig for my head. Yeah. So I took a walk inside, talked to myself. From this frame of mind, oh Jah, give us strength. And if I ate naughty in the red, and if I ate naughty in the red, come on man, and if I ate naughty in the red, and if I ate naughty in the red. Judgment's gonna call on you. Red eye, red eye, red eye, red eye, you're gonna turn to blue. None shall escape your judgment. Your judgment's gonna fall on you. Red eye, red eye, red eye, red eye, turn to blue. La BBC, Delirios desde Capilla, hoy en el Monte Humeando, les presenta... Vamos de paseo. BBC. ¿Qué hace, Tritri? ¿Viste, como seguimos de temporada alta, vamos a hacer una especie de city tour, viste? Pero bueno, no es city tour, es un tour por el desierto. Y no vamos... al monte enfrente del arbustito. ¿A qué? ¿Te acordás? ¿Estamos? Dale, subite. Y mirá, para que te vayas ubicando, estamos en el desierto de Shur, al lado de Egipto, ¿viste? Entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Pero bueno, primero vamos a frenar un poquito acá nomás, en Mará, y a ver en qué anda el pueblo este. ¡Hey! ¡Tenemos sed! ¡Tenemos sed! ¡Queremos agua! ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! Sí, ¿qué vamos a tomar, Yo también tengo sed, tengo sed. A ver el agua esta, si es rica. Está amarga, che. Vos lo haces a propósito. Sí, es verdad. Él lo hace a propósito. Y yo tengo sed. Sí, tenemos sed. Tenemos sed nosotros. Bueno, Tritri, ¿viste? Esto son los mismos de siempre. Pero mira, ahí está Moshe, que parece que está hablando con la nubecita que lo acompaña a todo lado. A ver, ahí viene. Tira un arbolito al agua. Discúlpenme. Permiso, me dio una sed bárbara en este desierto, así que voy a tomar un traguito de agua. Permiso, ¿eh? ¡Fua! Agua de dulce. Bueno, ahora sí, vamos a seguir un poquito hasta el lift. Vení, subite, ¿eh? Y Moshe que le está hablando al pueblo. Bueno, te traduzco un poco porque no le pusimos micrófono, ¿viste? Dice que si escuchás al Eterno y hacés lo que es recto a sus ojos, prestás atención a sus preceptos y cuidás sus leyes, no va a poner enfermedades que había en Egipto, porque Él es el Eterno que cura. Bueno, ahora sí, vamos a seguir rumbo. ¡Fua! Mirá a tus costados. Esto es el Elim, un poquito más al sur, yendo para el Mar Rojo. Y lo que tenemos frente a ustedes, 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Así que, discúlpenme, pero me voy a tirar una siestita, ¿viste? Ya que el pueblo está acampando junto al agua. Adonai Eloinu, Melech Haolam. Adonai Echad. Tu n'adoreras d'autres dieux que Dieu. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Yeah! corta la bocha, ¿no? Es como si fuese así en criollo, vamos a hacer como una especie, ¿te acordás cuando jugabas a la pelota con eso? A decir las sílabas, no vamos a decir la marca esa del coso, porque no. Pero te hago un cabecita, ¿viste? Vamos a hacer así un cabecita con 3.000 años atrás. Siempre está en eso que... Nunca alcanza, ¿viste? Siempre un cachitito más. ¿Querés que porque marrocar un cachito y siempre para patear en contra? Están hace 3.000 años. No te queme la cabeza cuando están alrededor. Somos humanos. Y nosotros también le pifiamos. Tenemos ese monstruito adentro. 3.000 años atrás, y están esos que te van a pagar. Eso mismo de siempre. No son lo mismo de siempre, porque son los de renga. Estos son esos mismos de siempre que estuvieron y está. Ayudémoslo a que no sigan. Esto es como humano. Pero acá es algo de otro planeta. Ponele. De otra tierra. Del creador de todo esto, ¿no? Fuera de los parámetros normales. Y de la misma forma que te cura el agua, que estaba fea, ya tiene un cosito, un ramito y se hizo dulce. Pero bueno, vas a sacar el río y decís tú, tirás, pero una ramita, agua. Se transforma el agua. Bueno, lo hace con el agua y lo puede hacer con los humanos. Porque es así, es hermoso esto. Es nada más así, sentirlo, entenderlo y nada más. Nada más. Y no es complicado. Está en tu boca y tu corazón. Em meu sangue, em meu suor, em minhas lágrimas. ninguém sabe o quanto eu tenho sofrido. Só ele é quem sabe o quanto eu tenho chorado. Só ele é quem sabe do meu sangue, meu suor e minhas lágrimas. O meu sangue, meu suor e minhas lágrimas. Meu pai é quem sabe, meu sangue, meu suor e minhas lágrimas. Ainda estou nessas datas de sangue, suor e muitas lágrimas. Só meu pai é quem sabe, meu sangue, meu suor e minhas lágrimas. Meu sangue na calçada, meu suor e minhas lágrimas. Minha avó é quem sabe. Na na na na na na na. Yeah yeah. Na na na na na na na na. Oh yeah. Na na na na na. Oh yeah. O meu sangue, meu suor e minhas lágrimas. O meu sangue, meu suor e minhas lágrimas. O meu sangue, meu suor. Meu sangue, meu suor. O meu sangue, meu suor e minhas lágrimas. ¿Qué hace, Tri-Tri? Bueno, te cuento, ya salimos del IM y seguimos camino a nuestro destino, Sinai. Ahí donde apareció el arbustito que se prendía fuego y no se consumía, ¿te acordás, no? Pero bueno, estamos en el desierto de Sin y es el 15 del segundo mes. Hace ya un mes que salimos de Egipto, ¿eh? El 15 del primer mes. Y otra vez están estos mismos de siempre. ¡Sí! Ustedes, hermanos, ustedes, los dos hermanitos, ¿qué se creen, líderes? Ustedes nos sacaron de Egipto, donde nosotros comíamos pan y carne hasta el hartazgo, y nos trajeron acá, al desierto, a matarnos de hambre. ¿Qué, Natán, Natán? Si no comíamos carne, era solo el olorcito. Esto que se creen, líderes, dale, dale, decile vos también. ¡Sí! ¡Sí, Moshe y Aarón! ¡Tenemos hambre! ¡Asesinos! ¡Nos quieren matar de hambre en el desierto ustedes! Se puso pesada la cosa, ¿eh? Pero bueno, a ver qué nos dice Moshe y Aarón, que están hablando con la nubecita, ¿eh? Ahí se acercaron. Hermanos, hermanos, al anochecer sabrán que el Eterno los sacó de Egipto y al amanecer verán la gloria del Eterno. Porque escuchó sus quejas a él, ya que nosotros, ¿qué somos para que se quejen de nosotros? El Eterno les habla, al anochecer carne para comer y al amanecer pan para que coman. Pues el Eterno escuchó sus quejas a él. O sea que nosotros, ¿qué somos? Sus quejas no son sobre nosotros, son al Eterno. Aarón, Aarón, decide que se acerquen al Eterno que los escuchó. Pueblo, pueblo, por favor, tenga conciencia de dónde y cómo estamos ahora. Dense vuelta y verán esa nube. Esa, ¿ven? Es la gloria del Eterno. Y con la carne y el pan que nos dé, sabrán que el Eterno es nuestro Dios. ¡Fua! ¡Tri-tri! ¡Esto es increíble! ¡Oh! Escucha, escucha, escucha. De noche bajan unas codornices y cubrieron todo el campamento, ¿eh? Y se llenó de carne el pueblo. Y de día, Tritri, y de día, al amanecer, bajó un rocío y cuando se fue, quedó algo delgado sobre la tierra. Entonces, el pueblo se acercó a ver qué era. ¿Qué es eso? Este es el pan que apoderó el perro para comer. Que cada uno agarre, de acuerdo a lo que come, una misma medida por cada persona y para cada uno de su familia. No agarren más, ni lo guarden hasta mañana, porque para mañana se va a pudrir. Aparte, mañana va a volver a caer. 6 días caerá. Solo el sábado uno va a caer. Pero el viernes va a caer doble. Para el viernes y para el sábado. Eso sí, agárrenlo temprano los 6 días que caiga, porque con el sol se va a derretir. ¡Oh, Tritri! ¿Vos no sabes lo que es esto? Un manjar caído del cielo. Escucha, escucha. Es blanco como la semilla del cilantro. Y el gustito es un pastel de miel. Pancito del eterno. ¡Qué rico, Tritri! ¡Oh! Pero banca. Esto mismo de siempre siguen haciendo de la suya. Sí, Natán, Natán. Vamos a agarrar para hoy y para mañana. No la hagamos, casi estos dos, no saben nada. Sí, tenés razón. Agarra doble y guardate un par para mañana, ¿eh? ¿Por qué tenemos que comer igual que los demás? Yo quiero más. Tritri, al otro día, a la mañana, así estaba el pancito del Eterno. ¡Esto es un asco! ¡Está lleno de gusano! ¡Qué olor! ¡Esto es un asco! ¡Qué olor tan gusano es un asco! ¡Otra vez! ¿Por qué no escupan al Eterno? ¡Así dijo! 6 días recogerán el pan de cada día, la misma medida por persona. Y el sexto día caerá doble, para el sexto y para el séptimo, que no va a caer. ¡Está claro! Más clarito, échale agua, ¿no? Bueno, pero parece que para estos no. Porque llegó el sexto día y cayó doble. Y al otro día, el séptimo, no se había podrido. Pero bueno, están estos mismos de siempre que sigan con sus brillantes ideas. ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a agarrar uno de estos pancitos y sin que nadie lo vea, lo vamos a dejar el séptimo día en el suelo. Y ahí le vamos a decir al pueblo que estos dos hermanitos no saben nada. ¡Sí, dale, dale! ¡Esto no sabe nada! ¡Lo vamos a destronar! ¡Estos dos! ¿Quién se creen que son? ¿Ya está? ¿Lo dejaste ahí en el suelo? ¡Sí, sí! ¡Listo! ¡Vengan, pueblo, pueblo! ¡Vengan, vengan! ¡Vean cómo estos dos mienten! ¡Nos quieren negar la comida! ¡Estos no saben nada! Tritri, ¿sabe lo que pasó? Bajaron unos pájaros y se comieron el pan que Datán y Abirán habían dejado en el suelo. Y el Eterno le dijo a Moshe: ¿hasta cuándo se van a seguir negando a cuidar mis preceptos y mis leyes? Pueblo, el Eterno nos regaló el séptimo día para descanso. Por eso, el sexto día cae el doble de pan y no se va a pudrir. Adón, Adón, vení. Agarrá una medida de este pan, guardalo en una vasija y depositarlo delante del Eterno para guardarlo para las futuras generaciones. Tritri, con esta seguimos rumbo. Aarón la guardó tal como el Eterno le había dicho a su hermano, ¿viste? Y te cuento otra, porque viajo en el tiempo con este micro de la DC, ¿viste? El pan cayó del cielo por 40 años, todo el tiempo que el pueblo estuvo en el desierto. Y bueno, vamos a seguir viaje, ¿eh? Nos vemos en la próxima parada. Ok, ok, ok. Verda, Rachazo. De Ridim. Ridim Agomos. Con Amacho Dios. Selecta. Power. Solo sabes lo que es bueno cuando lo perdés. Y mientras lo tenés. Cualquier otra cosa haces, solo sabes lo que es bueno cuando lo perdés. pusilánime. Sos un pusilánime. Pusilánime. Por no respetarnos. Pusilánime. Sos un pusilánime. Pusilánime. Por no valorarnos. Pusilánime. Sos un pusilánime. Pusilánime. Por no respetarnos. ¿Qué quieres de mí? Te lo digo así. ¿Qué vas a decir? Que yo no lo sé. Hablas muchas mentiras y no escaparás. Tu propio veneno te destruirá. Olvida que al morir se va el juicio fatal. Prepárate para volar. Esta noche vas a cobrar. Rumba ahora te va a rockear. Como vamos las veces es el sistema a dolar. Pusilánime. Sos un pusilánime. Pusilánime. Por no valorarnos. Pusilánime. Sos un pusilánime. Pusilánime. Por no respetarnos. Pusilánime. Sos un pusilánime. Pusilánime. Por no valorarnos. Pusilánime. Sos un pusilánime. Pusilánime. Por no respetarnos. Solo sabes lo que es bueno cuando lo perdés. Y mientras lo tenés, cualquier otra cosa haces. Solo sabes lo que es bueno cuando lo perdés. Y mientras lo tenés, cualquier otra cosa haces. Dígame dónde encontraré otra persona que no engañe. Que si está todo mal, no se borre. Y que sepa lo que quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere, si lo quiere o no lo quiere. Por no valorarnos. Pusilánime. Sos un pusilánime. Pusilánime. Por no respetarnos. Y ya que lo tenés, chante, chante. Y ya que lo tenés, chante, chante. Vamos arriba, no volvemos para atrás. Vamos arriba, más de traga para atrás. Marchando todos, vamos a Sion. Marchando todos, vamos a Sion. Blam, blam, blam, blam. Los regalos, blam, blam, blam, blam. Los dejamos los demás. Siempre cuando estamos, estamos preparados. Siempre, siempre estamos arriba, que está detrás. ¡Ah! No dejes que un pusilánime te desanime. Y continúa, continúa y no pares. Y ponte firme y aunque te dispares. Porque no, no te van a parar. Porque otro más se va a levantar contra la injusticia. Te vamos a decir y hablamos sin malicia. Porque el único que se nos ocurre ahora. Porque esta es la vibra y esta no es la moda. Te digo, no joda, no joda. Si deja la almohada, suéltala, suéltala. Deja la almohada, te digo porque viene la trompeta. Te vamos ahora a proteger. Ni nadie ahora te va a joder. No me digas, no me digas que no te puedo convencer. En este viaje para el exterior, así a tu alrededor, unas nubes de gloria te acompañan, te protegen de los animales, de los peligros del camino. Estás en el medio del desierto. Adelante y atrás tuyo estás protegido por el más alto. Sería como algo mágico, ¿no? Y si decimos mágico, están las letras mágicas que vienen de ahí, ¿viste? Del mismo aire. Y así, simples, así, cortita y al pie. Porque mientras que viajamos, ojo, un picadito, ¿viste? El lugar de las aguas amargas se llama Mará. Porque Mará significa amarga. Así llamaron al lugar. Aguas amargas

micrófono te quebro. Cuando entro en el micrófono me animo. Cuando entro en el micrófono te quebro. Y es así, de esta no podés salir. Y es así, haces el boquete igual. Y es así, de esta no podés salir. Y es así, haces el boquete igual. Ya es de todo hombre la fundación. Sólido como una roca, no hay superstición. Te digo, ya es de todo hombre la fundación. Sólido como una roca, no hay superstición. La gente que rechazas deberías amar. Nuevo Jerusalén en Addis Ababa. La gente que rechazas deberías amar. Nuevo Jerusalén en Addis Ababa. Montumeando, it's a reggae music, papá. Y no me digan que es verdad, si dentro de la fama queda poca humildad. ¿Y cuánto tiempo pasará para darle bendición a toda la humanidad? Y no me digan que es verdad, si dentro de la fama queda poca humildad. ¿Y cuánto tiempo pasará para darle bendición a toda la humanidad? Vivo entre personas que no saben apreciar el corazón, pues el mundo se volvió superficial. Todos tienen 10,000 caras, ya no sé ni a cuál mirar. Si sé que los labios de todas me pueden engañar, y aún aprendo a ir a mi ritmo y a los demás respetar. Pero nunca iré de listo, la vida aún me ha de enseñar. Aprendizaje constante, jamás deja de soñar. Saber mirar hacia adelante y en las demás no pensar. Pero darte pena ni que me digas qué tal, pues mirándome a los ojos lo podrás averiguar. Ya tan solo siento pena por el que le gusta actuar sin pensar en las consecuencias que le pueden causar. Y oh. Y no me digan que es verdad, si dentro de la fama queda poca humildad. ¿Y cuánto tiempo pasará para darle bendición a toda la humanidad? Y no me digan que es verdad, si dentro de la fama queda poca humildad. ¿Y cuánto tiempo pasará para darle bendición a toda la humanidad? ¿Qué se cuentan aquellos que dañan al corazón? Solo quieren tu dinero y sentarse en el sillón. Y son tan malos como Don, mienten en cada canción. Viven bien en Babilón. Solo pido que acabe su veneno. Que no sean tan malos, que sean todo más bueno. Es mi mensaje y nada le pone freno. Me quemo, si te veo llorar yo me muero. Manejo un Lord, it's a reggae music, fire not a roll. Some Lord, Rasta Chai Connection, estudio guión. Some Lord, it's a reggae music, fire not a roll. Some love of a mind, Rasta Chai Connection, estudio guión. Tengan cuidado, cara suena bien pegado. Cuando llega aquí un estudio, I'm the reggae trabajado. Malas en la vida han pasado, pero solo con las buenas mis hermanos siempre se han quedado. Y no me digan que es verdad, si dentro de la fama queda poca humildad. ¿Y cuánto tiempo pasará para darle bendición a toda la humanidad? Y no me digan que es verdad, si dentro de la fama queda poca humildad. ¿Y cuánto tiempo pasará para darle bendición a toda la humanidad? ¿Qué hace, Tritri? Bueno, te cuento. Salimos del desierto de Sin y llegamos a Refi, más al sur, ¿viste? Ahí nomás de nuestro destino, el monte Sinai. Ahí, frente al arbustito aquel. Y nuevamente, están lo mismo de siempre. ¡Ey! ¡Denos agua, asesinos! ¡Tenemos sed! ¿Por qué se agarran conmigo? ¿Por qué por una puerta eterna? Sí, vos... Vos nos sacaste de Egipto para matarnos a nosotros, a nuestra familia, a nuestro ganado, a todo de sed. A vos te vamos a matar. ¡Sí! ¡Te vamos a matar a vos! Tri-tri, la cosa está áspera, ¿viste? Entonces, Moshe habló con el Eterno. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? ¿Un poquito más? Y me van a lapidar. Entonces, el Eterno le dijo: pasá delante del pueblo, agarrá a los ancianos, tu bastón y caminá, que yo estoy con vos. Pegala a la roca, a esa peña, y va a salir agua. Y de ahí, beberá todo el pueblo. Y así fue. Y llamaron al lugar ese, Masá Umeribá, diciendo: ¿acaso está el Eterno en nuestro interior o no? ¡Qué viajecito, Tritri, eh! Bueno, todo muy lindo, ¿no? Sí, muy lindo. Pero bueno, te cuento que allá a lo lejos se acercan unos guerreros con espada, ¿viste? Y no parecen que nacen la amistad. Así que bueno, nos vemos la próxima. Constantes. Sale agua de una piedra, te protegen en el camino. Y Masá Umeribá, el nombre de aquel lugar, con las letras mágicas te digo qué significa. Prueba y pelea. Y Refidim es debilitamiento. Y viste que estamos en Argentina y en el monte humeando. Y si los hermanos se pelean, ¿cómo sigue? Y ahí vienen los de afuera. Y acordate este nombre para olvidarlo, ¿vale? Para borrarlo. Amalek. Te hago así un currículum. Viene del Colorado peludo. ¿Te acordás? Bueno, uno de los hijos, o de los hijos de los hijos, es Amalek. Que después, porque esto estamos en el futuro ya, tuvo otro que es Agag, y de ahí salió Amán. Y ahora no te lo voy a explicar, pero estaba un cambio de frente así a lo chiu, picando en el pie, pero así, ¿eh? En su momento te voy a traer las letras mágicas, te vas a... No. Es todos los nazis. Pero así, ¿eh? De forma, conexión de almas. Entonces te hice todo un árbol genealógico de Amalek, ¿no? Que... Ahora te cuento, pero vienen, ¿viste? Allá a lo lejos. Y bueno, hermano. Stand firm, firm, all go fever. Till I see, in the past, till I see, if I want to be pure within, I got to come confess my sin. Another pirate I see. All you got to do, live clean, let your works be. Brother, stand firm or go fever. My sister, live clean, let your works be seen. My brother, stand firm or you gonna fever. This your one come till I see. This your one come till I see. Think it is wise that I should get baptized, yes. But when I realize it was the devil in disguise. This your one come till I see, another one come till I see. To be in the light, got to check Jesus Christ. You talk it like gladness, but that is madness, I say. And all you got to do, live clean, let your works be seen. Stand firm or you're gonna feed worms. Live clean, let your works be seen. Stand firm or you're gonna feed worms. Live clean, let your works be seen, my brother. Stand firm or you're gonna feed some worms. Yeah,

llegar muy alto. No teníamos chance, oh yeah, yeah. Vamos a luchar, poco a poco estaremos mejor. A llegar muy alto, yeah. Vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar. Llegó Amalek. Moshe llama a... Acordate, es un amigo ya, más o menos. Yoshua. Un muchacho que estaba por ahí. O sea, estaba por ahí, no. Salió de Egipto con ellos. Lo veía así, para que lo llame a él. Algo tenía. Que se arme de un par de muchachos más y que peleen. Así. Pelea. Vos, como decir, primer round, vos contra el Frankenstein. Nazi romano. ¿Cómo más? Con todo así, esa pus. Que te viene a atacar porque sí. Lo tenés el Frankenstein ese, bueno. Gigante, ¿eh? Guerrero, nada, vos venís de... Habla con los animalitos. Y en esto sí, a la guerra. Primer round. Toca la campana. Aprendí de adolescente a sobrevivir y sé que todo lo que nace tiene que morir, pero no serás tú

el recuerdo de Amalek. Porque te vino a pelear. Porque sí, cuando estabas indefenso. Viste que el Monte Humeando es multidisciplinar. Entonces en este ping-pong de hace 3.000 años atrás, sigue estando. Y vas a seguir que pelearla. Y si tenemos al de arriba en el equipo, es diferente. Pero la unión hace la fuerza. No hay mucha cuenta. Y al ver todo esto, y escucharlo, llegó al campamento el suegro de Moshe. ¿Te acordás? Él era consejero del faraón. Antes que nazca Moshe, estamos hablando, ¿no? Tenía más o menos 80 años. Hace más de 80 años, ¿no? Ellos sabían. Porque las cuentitas de los hechiceros dijeron: de este pueblo te van a sacar el trono. Y este era consejero. Tenía tanta hazaña, entonces lo echaron. Se hizo sacerdote en Midian, donde en el fondo de la casa tenía el bastoncito que ahora tiene Moshe. Y llegó a ser suegro. Y llega. ¡Fua! Admirado por las maravillas del Eterno que peleó con este pueblo. Que esses caras estão ligando pra você. É tudo ilusão, a imagem de TV. Bonito. μια μπεστάτη. Ο κόβου τα λίγα τη σιγουρίνια κάνει πάντα. Σε καίει που τελειάζω μας πολύ καίδα η κάτα. Δινιέρου, δινιέρου, σονί σου κι σε πέσα. Δινιέρου, δινιέρου, σονί σου κι σε πέσα. Nem todo o seu dinheiro vai pagar sua sentença. No dia do juízo tu vai ter que se explicar. Somente o eterno pra salvar. Televisão não representa nada. Revolução não será televisionada. O sistema é o inimigo pronto para te tragar. Ele rouba sua vida, sua história e seu lar. Mundo de ilusão, ele ostenta em cada lar. Vê se não vê para não se perder. Eu sou um guerreiro e vim manifestar meu repúdio ao sistema, manifesta a mensagem do eterno. Adonai enviou o leão de Judá, batendo de frente pra revolucionar. Que caia a Babilônia, que caia agora e já. Pois frutos da verdade são os frutos da Torá. Saber a dónde ir, tenés que saber de dónde venir. Reconectate con tu raíz, acá, en el Monte Unión. Yeah. אני עדיין שם אומרים לי אל תאמין אבל איך איך יהיה אם אין בי רוח זה הוא שדואג נמצא תמיד אצלי בלב Give thanks and praise to Jaja הוא שכל בוקר לא אני מודה I'm alive for another day זה הוא שדואג נמצא תמיד אצלי בלב Give thanks and praise to Jaja כל בוקר לא אני מודה שאני ער שוב for another day dos hijos de Moshe. Nuevamente las letras mágicas. Gereshon que viene de peregrino porque peregrino fui en tierra ajena y Eliezer saber que previamente toda la hechicería, brujería, ídolos y demás cosas que querían enfrentar a ese uno eterno toda esta magia poder. El eterno. Que se manifiesta como una nube que acompaña estas seis nubes que llevan a este pueblo ahí a orillas del monte. Como un cristal que antes era piedra, rompiendo en la arena, como abrazar a la madre tierra, como el sol, como sus rayos cuando me despiertan, es como el sinfín detrás de las estrellas. Del monte. Ahí, cerca del arbustito, acampó el pueblo. en el camino. Y Tro, al ver que la gente se dirigía a todo, a los líderes, le dijo que ponga gente sobre grupos y que van filtrando los problemas. Eso es porque pasa en cualquier país hoy, 3.000 años después. Son todas estas cosas de poderes y toda la historia. Pero, ¿sabes lo más lindo de esto? A mi visión, ¿no? Que las condiciones para estos humanos y podemos revivirla después de 3.000 años, ¿eh? Para todos los dirigentes, representantes y afines con respecto al ciudadano y al que dirige al pueblo, que amen la verdad y odien el soborno. Dale. Está hace 3.000 años atrás. Dale. A los que nos representa, que no podemos llegar a los líderes. Esto es como humano. Te dije, esto es un ping-pong, un cabecita con 3.000 años atrás. Y hoy en la actualidad, está buena las propuestas. A ver, mirá, escucha. La primera es de los dirigentes, a todos los dirigentes, que amen la verdad y odien el soborno. Nada más. No te dice que sea súper apto, que piden que pa, no. De confianza. Mira qué fácil que te lo sabes, hace 3.000 años atrás. Pero como humano, muy lindo, estás en la orilla del monte. Ves que las nubes que están alrededor tuyo empiezan a moverse. Ves que se manifiesta ahí, dentro de tu campamento. Y que te prepares. Y si aceptás o no. Y el pueblo dijo: haremos y escucharemos. Una. Y ahora sí, prepárate. Porque el sexto día del tercer mes, va a pasar algo. Fuera del entendimiento normal. Por eso, tranquilo. Límpiense por dentro. Porque es como unir dos mundos. O elevar el mundo material a otro plano. Y que de ese otro plano baja el mundo material. Esa unión va a ser el 6 del tercer mes. Entre nosotros es el próximo capítulo. Pero prepárate. sacaste todas las capas, todo lo de todo que... Nah, así, bien fresco de adentro para afuera. Porque... Vas a bajar de lo más alto acá a la tierra. Acá. Hey yo, this is original. Rasmel Eye. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jampato especial combinación. Antes de construir una nación, debes estar limpio por dentro. Antes de construir una nación, has de sentirlo bien, no es juego. Antes de construir una nación, has de notar fresco el aliento. Antes de construir una nación, siempre debes estar consciente. Desde el principio, amando a la tierra y a todo ser vivo. Mi Lord, una sangre, un amor, solo un destino. Rastafari y eterna luz en el camino. Repatriación a Zion. Sucios políticos, hombres sin honor. No les importa nada el pueblo que les votó. Traicionan al mundo entero por dinero. Y por más que tengan, no llegan al límite de su ambición. Yo le canto al pueblo obrero, es hora de nuestra unión. Unidos les quitaremos el poder, el control. Vuelvo para Babilonia, por Babilón. Es la hora, hermano, de nuestra revolución. Antes de construir una nación, debes estar limpio por dentro. Antes de construir una nación, has de sentirlo bien, no es juego. Con luz en tu camino podrás ver. Ordena tus sentidos para el saber. Si no tienes amor te puedes perder. Hay mucha corrupción al poder. Con luz en tu camino podrás ver. Ordena tus sentidos para el saber. Si no tienes amor te puedes perder. Hay mucha corrupción al poder. Hay mucha corrupción al poder. Hay mucha corrupción al poder. Hay mucha corrupción al poder. Oye, dicen que sus leyes son por el bien del país, pero solo el rico ellos hacen feliz. Dicen que gobiernan por el bien de la gente, pero hacen leyes para robarte y venderte. Antes de construir una nación, debes estar limpio por dentro. Antes de construir una nación, has de sentirlo bien, no es juego. Antes de construir una nación, has de notar fresco el aliento. Antes de construir una nación, siempre debes estar consciente. Ya van tú. Jan Pato, Rasmael Ay, representando, ¿sí? Lírica consciente espiritual, para abrir mentes en Babylon. Yo, Rastafari. Shema, oh Israel, Ixi Abier, Yemesgam, Ul Gise, Rastafari. Kedamawi, ay, les enlace. Wanja, un único Dios para todos igual, ¿sí? Rasmelai, listen. Hey yo. Oh, escucha, Israel. Ya, único Dios es. Sol Yara Safari Love, no more destruction, fire Babylon. Oh, escucha Israel. Perfecta. Pueblo consciente, alentado, buscando la paz. Atrás quedaron años de dolor en Egipto. Atrás quedaron las aguas partidas por Yah. Omnipresente el que reina en nuestras cabezas. Omnipotente aunque tenga mil nombres, mil lenguas. No utilicen su nombre, no, no, no, no, no, para confusión. Y no utilicen su nombre, no, no, no, para la opresión. Que no utilicen su nombre, no, no, no, no, no, para vanas acciones. Y no utilicen su nombre, no, no, no, si no hay amor. Oh, escucha Israel, ya único Dios es. Positivas acciones de Ayanay. El momento es ahora de aprender que hay un Dios en el cielo y todo lo ve. Seguiremos quemando todo mal. Positivas acciones de Ayanay. El momento es ahora de aprender que hay un Dios en el cielo y todo lo ve. Con ustedes, me lo contó un pajarito. Sí, ya sé, tenés razón, pero la gente no entiende tu idioma. ¿Por qué no te venís al monte humeando y se lo contás vos? Dale, dale, dale. Ahí te presento como corresponde. Con ustedes, en el monte humeando, uno de los Three Little Birds. Pero acá, de nuestros padres. ¡Qué grande! Hasta acá en la orilla del monte. Yo te cuento. Estamos acá en la orilla del monte. Y el pajarito no podía faltar. ¿Viste, pajarito? ¡Qué cosa este mundo! ¿Viste? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Oliebra! Diría uno por ahí. ¿Cómo estamos? Vivimos en un mundo muy convulsionado. Eso es lo que dicen, ¿viste? Entonces, o lo que se ve. Está todo, sí, todo, pa. Y otros que quieren más que los otros. Y el otro los pasa por encima al otro. Y si lo mira diferente porque el otro tiene, ¿viste? También, todo así, ¿viste? Cualquier pavada. En el fútbol, la política, las creencias, las religiones. Todo, ¿viste? Como que uno quiere lo del otro. Así, todo, pa. Entonces, no sé, a mí, ¿viste? Yo trato de no chocar tanto contra todo eso, pero bueno, vos sos un pajarito que la tenés reclara, sos ancestral. Así que bueno, no sé, guíanos acá, mientras que, mira, tenemos que esperar hasta el 6 del día 3, del mes 3, perdón. Entonces, mientras tanto, mientras que prendo acá un fueguito, contame, por favor, a ver, ¿qué hacemos con esto, por favor? Un corazón apacible es la vida del cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Ah, sí, bueno, más cómodo, ¿no? Sí, bueno, está bien. Qué bueno, qué lindo, así más tranquilo todo. Este, re, Bueno, está bien. Entonces, y a ver, y bueno, y ¿cómo podemos ayudar a...? ¿Para qué otro? Porque somos humanos, está bien. Yo sé que vos sos pajarito, estás un paso más adelantado que nosotros los humanos. Sí, porque somos humanos y vos sabes todo esto. ¿Cómo podemos cuidarnos así entre nosotros, bebé? Nada, tirame un changuí, dale. Vos que estás revolado. Tirame un changuí, ¿cómo hacemos para cuidarnos entre nosotros? El que vigila su boca protege su vida. El que abre demasiado sus labios termina en la ruina. Sí, bueno, gracias. Qué bueno, ay, qué lindo. Es cuando te venís así, pajarito, jipones, como que dejás todo así, revolados todos. Y bueno, y así, ahora sí, ya que estamos todos revolados, todo paz y amor. Hola, hermanitos, ¿cómo están? ¿Qué más le podemos decir a esto? Porque está bien, con eso nos cuidamos, pero ya ponele que no nos pasamos esa etapa de no agredir. Podemos, se puede seguir como humano, no sé, yo no sé, decime vos, pajarito. Una mirada luminosa alegra el corazón. Una buena noticia vigoriza los huesos. Qué grande. Y bueno, si te cuidas lo que hablas. Y así iluminas el corazón. Que simplemente así. Puedo decir que. Bueno, se autopresentó, dice: escúchalo. Mirá qué te dice. El oído atento a una advertencia saludable se hospedará en medio de los sabios. Un curso acelerado de ser humano. Más que eso, mira, pajarito, vamos, lo vendemos por todos lados, ojaldre, ¿eh? Curso acelerado de cómo ser un ser humano en 4 pasos. Qué grande que sos, pajarito. Ahora tengo una sorpresa para vos. Para cuando termine el programa, ¿te parece? Ya nos vamos. Tengo, esperá, pajarito, tengo una sorpresa para vos. Bueno, a ver. Dale, te lo cuento porque me estás mirando así con cara de pajarito. Viste que tu amigo, pajarito, tu compañero pajarito, agarró y tradujo una canción en hebreo, en castellano. Y otro agarró y pasó otra canción de Bob Marley en hebreo. ¿Me seguís con todas estas lenguas? Bueno, hicimos tanto garabato que no es un pajarito, pero bueno, me llegó. No voy a decir por las fuentes, porque no. No lo voy a decir las fuentes. Me llegó de tipo, ponele. Otro lado. Bueno, está bien, te digo. De Erx me le mandaron. ¿Está bien? ¿No te vas a poner celoso? Bueno, de Erx me mandaron, me dijeron. Ah, sí, mirá lo que estamos haciendo nosotros. ¿En serio? ¿Me dijo esto? ¿Querés? No, mirá, no, escuchá, le dije yo, pues estamos en un programa de radio. Entonces, mirá lo que digo, bueno, escuchá lo que me mandaron de Erx. Dicen que, no sé, son como pajaritos, pero no son pajaritos, porque allá hay ovnis. Entonces es como diferente. Escuchá. Escúchame ya. Escúchame ya, men, a todos los far right. Toda la juventud, como dice Rastafari. Escúchame ya, men, a todos los far right. Toda la juventud resuena en Rastafari. Far right. Toda la juventud resuena en Rastafari. Propaganda. Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. Propaganda las noticias. Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. Ya deja la propaganda. propaganda, propaganda, propaganda. Propaganda en las noticias. Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. Oh gosh. El hombre original era negro, era negro, era africano, carbono. La ciencia mostrará y probará una y otra vez. Ya ver y saber. Decimos honra a tus padres para que tus días sean largos. Original Black Man. Aquí estuvimos desde el cimiento del tiempo y estaremos hasta el final. Ya ver y saber. No escuches su propaganda. Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. Propaganda en las noticias. Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. El negro es la absorción de toda luz y color. Escúchame, hermana. En la tierra y en el cielo, ciclos como en tu útero. Ves tu belleza otra vez. Estamos heridos por el dolor de las hijas de nuestro pueblo. Para sus lágrimas no hay consuelo. Nuestras manos ya son fuertes. Ahí estaremos para nuestras hijas. Ahí estaremos. Ya ver y saber. No escuches su propaganda. Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. Propaganda en las noticias. Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. You're right. El negro es el color del sistema solar. De la oscuridad nace la luz para brillar. El negro es el color del universo. ¿De dónde viene el amanecer? Dime si no viene de la oscuridad. La luz amanece de la oscuridad. Dime si no viene de la oscuridad. La luz amanece de la oscuridad. Y esta noche también lo hará. Alfa, Alfa y Omega. El principio y el final. Yeah. No escuches su propaganda. Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. Yo no. Contribuciones contabilizadas, todos a bordo. No nos iremos de tu hacienda hasta que el trabajo sea contabilizado. Aprenderá a ser humilde. Muchos sufren y mueren innecesariamente. Aprenderá el hombre a rezar en su penal. Muchos viven y mueren falsamente. Escucha, cada rodilla se doblará, cada lengua confesará. Rastafari, vive reina. Cada rodilla se doblará y cada lengua confesará. Rastafari, Selassie, ya. Baja, baja, Haitiu, ya. Ben, ben. Del Farai Makonnen, del emperador Ben. Baja, baja a Etiopía. Antiguos ancestros llaman, son nuestro linaje y te recuerdan. Palabras, sonido y poder, se acabará. Palabras, sonido y poder, ay, arrasta. Palabras, sonido y poder, en este Armagedón. ¿Te gustó, pajarito? Está bueno. Así que acá, a orillas del monte, pidiendo. Yo estoy acá en el monte, pero si vos estás en Capilla del Monte, yo te cuento. Para tomar algo bien fresquito, comprar, si te quedaste sin pan, si no tenés algo para la salsa, si querés yerba, galletitas, gaseosas, sanguchitos. Y yo te recomiendo, como te lo digo siempre, una fresca bien fría, el Dragstore de las Sierras. Ahí, en diagonal a la plaza. Lo ves ahí nomás, es el de Toldito Verde. Mesitas afuera. Para mí, la cerveza más fría de Capilla del Monte. Yo la pongo ahí en el ranking. Para comer algo rico, ¿viste? Cocina rica. Cruza la plaza, al lado del jardincito. Sensaciones. Diagonal Buenos Aires, ahí al lado del jardincito. Lo tenés ahí. ¿Te ubicas? Ah, hay muchos. Bueno, esto es para el que no conoce. La techada es la Diagonal Buenos Aires. Y viene todo, como dice el nombre, una diagonal que cruza toda la plaza. De un lado de la plaza yendo para... No para la techada, para el otro lado, en diagonal, así, tuk, tuk, tuk. Hay una callecita, se abren tres. La del medio es Diagonal Buenos Aires. Sí, la diagonal de la plaza. Vas mirando el piso de la plaza, ves ahí una diagonal. Cruzás, salís al jardincito. Antes, ahí al lado del jardincito, sensaciones. Lo vas a ver, cocina rica. Sándwiches milanesa, pizza, empanada. Lo que vos quieras. Y también, precio... Así. Precio y calidad. Pero no con el chamullo de vender, ¿eh? Así, posta, de verdad. Si tenés ganas de hacer un regalito, algo relacionado con tu plantita de albahaca, tenés Zion. Delta 9, para las flores, todo, no sabés lo que es. Es un golazo. Albahaca, ¿sabés cómo te salen los cogollos de albahaca? No sé lo que son. Y después, si estás en Capilla del Monte... Y no viniste ayer a la 50% Rasta, 50% Stone. Te pondría la canción, la de esa de ¿cómo era? De Flor de Piedra, ¿viste? Dale. Te lo perdiste, no pasa nada. Todos los sábados de febrero, acá, Irigoyen y Brown. A dos cuadras de la plaza, una cuadra antes de la entrada de Capilla. Es acá, acá nomás. La 50% Rasta, 50% Stone. El Monte Humeando y la Capilla del Rock te traen la 50% Rasta, 50% Stone. Nos matamos con el nombre, con el ronco. Horas. Horas de cómo podemos buscarle un nombre para fusionar dos programas. No sabemos si alguien lo hizo. No tenemos noción de alguno que lo haya hecho. Pero bueno, la 50% Rasta, 50% Stone. Son el Monte Humeando y la Capilla del Rock, trayéndote a vos reggae, rock and roll, acá. Todos los sábados a la noche le damos hasta que casi de día y te dejamos no after, así vas a dormir a tu casa y al otro día te levantás y haces un asadito. Ideal, mirá qué fácil que te la hago en Capilla del Monte. ¿Qué más podés pedir? De verdad. Ya sabes, Zion, los tenés Diagonal Buenos Aires, 123, local 3, acá, donde termina la techada. Vas para el otro lado, no para turismo, porque si no te chocas ahí, turismo, entonces caray. Para el otro lado, kiosquito de Toldito Verde, Dragstore de las Sierras, ahí te refresca la garganta, viste, para seguir caminito, y te vas a buscar una pizza de mozzarella a Sensaciones. Te hice todo el City Tour por Capilla del Monte. Si llega ese día, ese City Tour, lo haces un sábado, a la noche tenés la 50% Rasta, 50% Stone, a dos cuadras. Por la de la calecita para la ruta. Más fácil no te la puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias a todo y por todo. Estamos ahí, en la orillita del monte. Y la semana que viene, el próximo capítulo de este viaje, es como un aplauso de las dos manos, ¿viste? El mundo material y el espiritual que agarran y hacen eso. En el monte. ¿Y dónde estás vos? En el monte humeando. Muchas gracias. Espero haber llegado a tu corazón. Que podamos regar un poquito de buenas el mundo. ¿No, pajarito? Sí, me dice, qué lindo. ¿Sabes qué lindo ver un pajarito bailando murga al lado tuyo? Es hermoso. Te lo recomiendo. Cuando veas un pajarito, decirle si puede bailar murga con vos. Qué grande. Sí, es época de carnaval. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, pajarito. Bueno, si alguno no se dio cuenta, nosotros pasamos un tema de Midnight. Pero, siguiendo esto, son los súbditos del pajarito. Tal vez vienen con banda, todo con banderas. Trajeron Midnight en castellano. Directo de Erx, así. Me trajeron acá a la radio, lo trajeron hoy a la radio, así un cassette. ¿Viste eso del cassette? El que rebobinabas con la virome. Pum, y se escucha esto. ¿Viste? Le pusimos la computadora. ¡Pah! Esto. Entonces ahora te dejo con la otra parte, porque ahí te la tengo en castellano y es de Midnight, ¿no? Esta canción que escuchaste, bueno. Y así te vas a tomar una fresca, a tomar aire, a dar una vuelta por capilla o a dormir, lo que vos quieras. Estás en el monte humeando, te dejamos un temita y que tengamos todo el corazón alegre. Dale. Esto es el monte humeando. Propaganda, news media. propaganda, propaganda, propaganda. Oh gosh. Black is the color of our solar system. Out of blackness was born the light. Black is the color of the whole universe. Your morning starts with darkness. Did not your morning start with darkness? Did not your morning start with darkness? Did not this morning start with darkness? Hey. Well, so does tonight. Alpha, Alpha and Omega I. The beginning and the end. Don't listen to propaganda. Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda. Sound and